Oseas, capítulo 4. Yo sé que en su Biblia está. O sea, si usted tiene fe, lo encuentra. Oseas está en la Biblia. O sea, llegue a Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas. Oseas, capítulo 4, versículo 5, 15, por favor. Oseas 4, 15. La escritura dice así: si fornicas tú Israel, a lo menos no peque Judá. No entréis en Gilgal, ni subáis a Bectabén, ni juréis, vive Jehová. Israel se había corrompido. Israel estaba siguiendo a otros dioses. Muchos años atrás, la nación de Israel se ha dividido en el reino del norte y en el reino del sur. Israel y Judá. E Israel se había corrompido y Dios la había llevado cautiva. Y Dios dice, ese cautiverio es para ejemplo, para que Judá no se corrompa. ¿Qué había hecho Israel? Fornicar. Esa palabra fornicación ahí es una fornicación espiritual. Estaba siguiendo a dioses que no eran el verdadero Dios de Israel. Uno de los trabajos que tenemos los pastores, los ancianos de la iglesia, es presentar a la iglesia como una virgen pura, como una virgen que no se corrompa, como una virgen que no fornique. Entonces nosotros tenemos esa gran responsabilidad de trabajar por la pureza de la iglesia. Y una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es la pureza en nuestro culto. Y eso es lo que nosotros estamos viendo, que empezamos el miércoles pasado, y es cómo seguir o cómo hacer un culto. Entonces hoy quiero hablarles de lo que históricamente la iglesia ha tomado como principios para hacer cultos. La mayoría de los puntos que yo le voy a hablar es incorrecto, para que lleguemos a una conclusión y lleguemos al punto correcto, ¿ok? Hay diferentes puntos o diferentes formas en que la iglesia ha tomado autoridad para hacer su culto. El primer principio o el primer punto que la iglesia ha tomado es el punto eclesial, donde los gobernantes de la iglesia o donde los dirigentes de la iglesia, por la autoridad que le ha dado la iglesia, miran la forma en cómo establecer el culto. Esta es la forma en que lo hace la iglesia católica. Ya les voy a explicar, yo quiero que tengamos una base bíblica. Segunda de Crónicas, capítulo 26. Segundo libro de Crónicas, capítulo 26. Un rey llamado Usías. Cuando usted escucha en la Biblia, en el Antiguo Testamento que dice los pastores de Israel, por lo general se está refiriendo a los reyes o a los príncipes, que son los que dirigían al pueblo. Y aquí, en este pasaje del segundo libro de Crónicas 26, habla de un rey llamado Usías. Mire el versículo 4. Dice, e hizo lo recto. ¿Usías qué hizo? Lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, ¿qué hizo Dios? Le prosperó. O sea, Usías buscó a Dios y le fue bien. Pero miren el versículo 16 del mismo pasaje. Mas cuando ya era fuerte su corazón, ¿qué pasó? Se enalteció. A veces hay problemas con la grandeza. A veces hay problemas con alcanzar cierta grandeza. Él prosperó. Y cuando estaba en esa prosperidad, ¿qué hizo? Su corazón se enorgulleció. Su corazón se elevó. ¿Y esto fue para qué? Para su ruina. Porque se rebeló contra Jehová su Dios. ¿Y cómo se rebeló? Entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Oiga, iba a presentar incienso. Iba a presentar algo que era agradable para Dios. Pero mira el versículo 17. Cuando él entra al santuario, entró tras él el sacerdote Azarías y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar el incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijo de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano el incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes, en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. No sigamos leyendo, pero mire, ¿qué hizo Usías? ¿A quién le correspondía presentar el incienso? A los sacerdotes. ¿Por qué? Porque ellos habían sido consagrados por parte de Dios para hacerlo. O sea que en el Antiguo Testamento no cualquiera podía oficiar en el templo del Señor. Solo los sacerdotes estaban encargados de presentar los sacrificios y de quemar el incienso a Dios. Pero cuando Usías alcanzó cierto poder, se elevó su corazón contra Dios, se rebeló contra la palabra de Dios y quiso hacer algo que Dios no le había mandado hacer. Él, porque como tenía autoridad, entonces quería pasar por alto ¿qué? La palabra de Dios. Mire, hermanos, en ese principio eclesial, que es el que practica la Iglesia Católica y algunas iglesias también protestantes, es donde la autoridad de la iglesia. ¿Qué dice la Iglesia Católica? La Iglesia Católica tiene dos autoridades. Ellos dicen la Biblia más la tradición. Entonces ellos han cogido ciertos puntos de tradición y constantemente van sumando y van sumando y van sumando. Si un papa dice hoy hay que adorar a fulano, lo adoran. O fulano es santo. Es la autoridad de la iglesia, entonces todos tienen que hacerlo, porque por tradición la Iglesia Católica tiene cierta autoridad, el magisterio de la iglesia. Pero mire, escritura más tradición, y hago una pregunta, ¿eso es correcto? La única autoridad para la iglesia tendría que ser ¿qué? La escritura. Pero la Iglesia Católica dice que ellos a través de su tradición pueden interpretar la palabra. O sea que la interpretación del texto bíblico no radica en la misma Biblia, sino ¿en quién? En los magistrados, en la autoridad de la Iglesia a través de lo que ellos llaman el magisterio. Pero como ellos tienen autoridad, ellos pueden establecer cómo hacer los cultos. Y mire, si uno investiga la historia de la Iglesia Católica, va a ver que ellos a través de la historia han ido sumando y sumando cosas. La Biblia nos presenta dos sacramentos. ¿Cuáles son los dos sacramentos que nos presenta la Biblia? El bautismo y la cena del Señor. La Iglesia Católica, ¿cuántos tiene? 7. Ellos ya tienen, bueno, lo que se conoce como la primera comunión, que no estaría mal porque tiene que llegar la época en que un niño participe por primera vez en la Santa Cena. Pero ellos se han inventado, ¿qué es qué? La penitencia. ¿Qué más se han inventado? La confirmación. El matrimonio. Yo hago una pregunta. Si una persona no se casa, ¿hay problemas con Dios? O sea, todo cristiano tiene que bautizarse porque es un mandamiento del Señor, un sacramento. Todo cristiano que esté unido al cuerpo de Cristo y esté en comunión, tiene que participar de la comunión, de lo que nosotros conocemos como el pan y el vino. Es obligación. Pero si no se casa, entonces el matrimonio no es un sacramento. Pero la iglesia lo ha estipulado como sacramento. Y tiene muchas cosas que ellos han estipulado como parte de su culto a Dios, como parte de la obediencia de los creyentes para Dios. Y ahí está mal, porque la tradición no va por encima de la Escritura. Nosotros solo tenemos que regirnos a lo que dice la palabra. ¿Qué decía la palabra? Solo los sacerdotes pueden ofrecer el incienso. ¿Qué dijo Usías? Yo lo hago, yo soy el rey. Y como rey yo puedo hacer lo que quiera hacer. ¿Usted no se acuerda que la Biblia dice sobre el alto? Vigila uno más alto. Dios es más grande. Y nosotros no podemos, hermano, por tradición o por nada, añadir nada que Dios no haya dicho para el culto. El segundo principio que la iglesia, tanto a veces como las católicas, como las protestantes, han establecido, algo que se llama el principio normativo. ¿Qué es el principio normativo? Bueno, vamos a hacer el culto como Dios dijo. Vamos a hacer el culto como Dios manda en su palabra, pero además podemos añadir lo que Dios no prohíbe. Sí, sí la está cogiendo. La iglesia a través de la historia ha dicho, bueno, listo, el culto lo vamos a hacer. Vamos a hacer lo que Dios manda en su palabra. Pero además de eso, podemos hacer cosas que Dios, ¿qué? No prohíbe. Yo hago una pregunta. ¿Será que en cuestión del orden de culto que nosotros le ofrecemos a Dios como servicio corporativo en adoración a Dios, podemos hacer lo que Dios nos mandó? Quiero mostrarles algunos versículos. Jeremías. Jeremías capítulo 19. Jeremías capítulo 19. El pueblo de Israel, mire, versículo 4, me dejaron, enajenaron este lugar y ofrecieron en él incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido de ellos, ni sus padres, ni sus reyes, ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre de inocentes. Edificaron lugares altos a Baal para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos, al mismo Baal, cosa que no les, ni hablé, ni me vino al pensamiento. ¿Qué había hecho el pueblo de Israel? Habían introducido al templo altares a dioses no conocidos, hicieron altares a Baal, cosas que Dios no les, ¿qué? Mandó, ni le vino al pensamiento. O sea que lo que Dios no manda, ¿está qué? Lo que Dios no manda, ¿está qué? Prohibido. Muchas veces decimos, es que Dios no lo prohíbe. La pregunta es, ¿Dios lo manda? O sea, si Dios no lo manda, ¿quiénes somos nosotros para añadirlo? Y por tiempos, hermanos, la iglesia cristiana ha hecho eso. Como Dios no lo prohíbe, hagámoslo. Miren por favor Levítico capítulo 10. Levítico capítulo 10. El pecado de Nadab y Abiud. Versículo 1 dice, Nadab y Abiud, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Dice que ese fuego y ese incienso estaba prohibido. No, ellos no mandaron, ellos no hicieron un incienso prohibido, hicieron algo que ¿qué? Que Dios no les mandó. Estaban tratando de acercarse a Dios, estaban tratando de adorar a Dios con cosas que Dios no les había mandado. Por eso más adelante, hermanos, vamos a ir hablando de cosas que usted dirá, uy hermano, esto es razonable. Y ustedes van a ver que lentamente, ya yo no les he dicho y no les voy a decir, pero lentamente vamos a ir haciendo o estamos haciendo cambios. ¿Se ha preguntado por qué ahora tenemos, siempre que cantamos, tratamos de tener las canciones escritas? ¿No se ha preguntado? Porque la idea de la adoración a través del cántico es que todos cantemos a Dios, que todos tratemos de seguir. Ah, pero es que esa canción me la sé. ¿Pero usted no ha visto que uno a veces la sabe y se equivoca? Hace, no sé hace cuánto tiempo, ¿quién no se sabe el himno nacional de Colombia? Colombiano que se respete lo sabe, ¿no? Y no vieron en qué inauguración fue que Shakira se equivocó cantando el himno nacional. En los Juegos, en la cumbre internacional de presidentes en Cartagena, Shakira se equivocó cantando el himno. Entonces, ¿cuál es la idea? Que cantemos todos al unísono, que tratemos de no equivocarnos, que se escuche la voz. Rosalba el domingo me decía, César, tan bonito que se escucha cuando la iglesia canta. La idea no es que suenen instrumentos, hermanos. La idea no es que haya una bulla con batería. La idea es que la gente cante. Que se escuche la voz. Ay, yo canto bonito, no, por gracia, hermano. Mi voz es convertida en algo que llega agradable a Dios. Pero la iglesia debe cantar al Señor. La Biblia lo manda. Y tenemos que tratar de hacerlos juntos y unánimes, que se escuche bonito. Pero entonces nosotros no podemos hacer lo que Dios, ¿qué? No mandó. Y el principio normativo es este: lo que Dios mandó y lo que Dios no prohíbe. Aprendamos esto. No es que Dios no lo prohíba, si Dios no lo manda, no se hace. Sencillo, hermano. Ah, pero es que hagamos una coreografía para que el culto sea más atractivo. ¿Dios lo manda? Y no estoy diciendo que en algún evento especial no se pueda hacer una obra de teatro, se puede hacer. Pero como parte del culto, no es. O sea, el culto tiene que ser serio, hermano. Es lo que nosotros le ofrecemos a Dios como iglesia. Entonces, lo que Dios no mande, ¿qué? Queda descartado. ¿Usted alguna vez no le ha llamado la atención a su hijo por algo que hizo? Pero mamá, tú no me lo prohibiste. Es que yo no se lo mandé. Papá, tú no me lo prohibiste. Es que yo no se lo mandé. Y aquí no es lo que yo prohíba o no prohíba. Porque imagínese, hermano, imagínese a sus hijos haciendo todo lo que usted no le prohíba. ¿Cuántas leyes tendría que inventarse usted cada rato para poderlos frenar a ellos? Pero como son tan imaginativos, ¿cuándo se va a parar la chorrera? Entonces, primer principio, el principio eclesial, donde las autoridades de la iglesia dicen qué se hace. Segundo principio, el principio normativo. ¿Cuál es la norma que se ha establecido? Lo que Dios manda y lo que Dios no prohíbe. Pero nosotros vemos por la escritura que lo que Dios no manda es mejor no hacerlo. Y mire qué pasó con estos dos muchachos. Versículo 2. Y salió fuego delante de Jehová, los quemó y murieron. ¿Es peligroso acercarse a Dios con lo que Él no manda? Dice la Biblia, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen. Y es claro la Biblia, no te harás imagen, no las honrarás. En estos días escuché, estaba viendo por ahí por un video de un pastor, un pastor es carismático, convertido al catolicismo. Pues en su conferencia le estaba diciendo que por una revelación de Dios él entendió que la iglesia correcta era la iglesia católica. Pues lógicamente ustedes saben que los carismáticos no tienen el principio de solo escritura, sino que creen en visiones, en cantidad de cosas. Y el diablo aprovecha y los engaña. Y este hombre dice que él escuchó la voz de Dios que le dijo que la iglesia verdadera era la iglesia católica. Y él dejó su iglesia y se fue para el catolicismo romano. Entonces él tiene un programa que hace por televisión y le preguntaron sobre las imágenes. Y mire lo que él dice. Y eso es lo que la iglesia católica se defiende. Él dice, mire, cuando usted saca la foto de su novia o de su esposa que no la ha visto y usted la besa, ¿está besando a su esposa? No. ¿Está besando a quién? A la foto. ¿Pero para qué le sirve la foto? Para recordar a su esposa o para recordar a su novia. Eso es lo que nosotros hacemos, decía él. ¿Cuál es la diferencia? Es que yo sé que la de la foto es mi esposa. Yo sé que la de la foto, o el muchacho sabe que la de la foto es su novia. ¡Es! Pero ese que adoran no es Cristo. Ese que adoran no es. Es una imagen que se han hecho. Y ellos están haciendo cosas que Dios nos, ¿qué? Les mandó. Pero dicen, no, es que Dios mandó a hacer un arca. El contexto es muy diferente. O sea, ¿cómo Dios va a contradecir en su palabra? Si Él dice, no se hagan imágenes, no las adoren, no se postren ante ellas. Y después, ¿cómo se va a contradecir? Entonces, nosotros tenemos que poner mucho cuidado. Lo que Dios nos mandó, está prohibido, hermano. No nos hagamos imágenes. No nos hagamos imágenes. A quien amáis sin haberle visto, dice la escritura. ¿Cómo amamos a Jesús? Sin haberle visto. Lo creemos por la fe y lo amamos por la fe. Y no lo hemos visto, pero le veremos tal como es Él, porque seremos semejantes a Él en su manifestación, dice la Biblia. Hablando de Cristo. No necesitamos recordativos, necesitamos tener presente la palabra. Si la Biblia dice que hay que servirlo, si la Biblia dice que por fe andamos, no por vista, yo no necesito ver. No, tengo una, si quiere yo le regalo una foto mía, no para que me adore, pero no prohíbe tener fotos de gente. O sea, a eso no se refiere. Estamos hablando de imágenes religiosas para adorarlas. Y mire, y Dios lo prohíbe, ¿sabe por qué? Para que no nos hagamos imagen. A veces esas imágenes distorsionan ¿qué? Nuestra adoración. Adoramos lo que no es. Y si Dios dice, no te harás imagen ni nada semejante, ni inclinarás ni las honrarás, nosotros tenemos que seguir el mandamiento al pie de la letra, hermano. Ah, pero es que yo quiero imagen, entonces acomodemos la palabra. Sí, empezamos a lo que han hecho, a cogerte versículos donde Dios mandó a hacer cosas que dicen, sí, ve, Dios mandó a hacer imágenes. No, eso no tenía nada que ver con eso. O sea, no es el contexto de lo que estaba hablando. Entonces tendríamos que aceptar a los que dicen, yo puedo tener varias mujeres. Porque van a coger dos, tres, cuatro versículos y van a decir, sí, ve, en la Biblia podían. Hay un versículo que uno lo deja pensando, ¿no? Cuando David se acuesta con Betsabé y Natán lo va a confrontar. Y le cuenta la historia de la corderita que el vecino le robó al pobre y no quiso matar de una de sus corderas. Y después cuando Natán lo confronta, ese hombre eres tú, David, le dice, yo te había dado el reino de Israel y te había dado mujeres y te podía haber dado más. Y uno dice, ¿cómo así? Hay cosas que lo dejan pensando a uno. Pero la Biblia dice que nosotros tenemos que tener ¿cuántas mujeres? Una. Ah, porque en el Antiguo Testamento habían reyes que tenían varias. Lea y verá en los problemas que se metieron. Al rey se le había prohibido tomar para sí muchas mujeres. Deuteronomio 17, lo puede leer. Ay, ¿por qué Salomón tuvo muchas? Desobediencia. ¿Por qué David tuvo muchas? Desobediencia. Porque la palabra decía, no tomará para sí muchas mujeres. Lo que Dios no manda para nosotros está ¿qué? Prohibido. En cuestión de adoración, en cuestión de culto. Hagamos esto, es que Dios no lo prohíbe. Acuérdese, la pregunta es, ¿Dios lo prohíbe o no? ¿Es Dios lo manda? Eso es lo que tenemos que preguntarnos. ¿Se acuerda que yo en estos días les decía que mucha gente dice, ah, para caminar en santidad, ¿no? Yo quiero caminar en santidad. Entonces se establece en este pensamiento. ¿Lo haría Jesús? Eso es lo que dice la gente. Y la pregunta está mal. No es, ¿lo haría Jesús? Sino, ¿qué hizo Jesús por mí? O sea, la base en la santidad no es lo que Cristo haría, sino en lo que hizo por nosotros en la cruz. Eso nos va a llevar a nosotros a renunciar al pecado. Eso nos va a llevar a nosotros a vivir como es digno de la vocación a la que fuimos llamados. Entonces, muchas veces nosotros nos hacemos las preguntas equivocadas. ¿Dios no lo prohíbe? No. ¿Dios lo manda? Siempre, hermano, siempre, mire. A los que creemos en la elección, a los que creemos que Dios nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo, se nos ha juzgado tremendamente. Entonces, ¿cómo se nos juzga? Y a Martín Lutero le hicieron esta pregunta. ¿Cómo un Dios amoroso puede enviar gente al infierno? Eso le preguntaron a Martín Lutero. Pero Dios no es un Dios de amor, ¿y por qué va a mandar gente al infierno? Y Martín Lutero dijo, a mí no me sorprende que Dios envíe gente al infierno, porque todos nosotros mereceríamos ir al infierno, porque Dios, además de ser amor, es justo. A mí lo que me sorprende es cómo Dios, un Dios santo, va a llevar pecadores al cielo. Eso sí nos sorprende. Lógicamente nosotros sabemos que por causa de Jesucristo nosotros hemos sido santificados y purificados, pero somos pecadores y Dios nos va a llevar al cielo. Entonces, a veces las preguntas incorrectas pueden poner a tambalear la mente. Entonces, no nos hagamos la pregunta, ¿Dios lo prohíbe o no? ¿Dios lo manda? Si no lo manda, ¿para nosotros qué es? Prohibido. Prohibido. El otro principio, y es el que es más usado en el tiempo de hoy, se llama el principio libre o el principio pragmático. ¿Qué es algo pragmático? Si da resultado, hagámoslo. Segundo de Crónicas, capítulo 28. Acuérdese, la iglesia no es una tienda, hermano. O sea, nosotros no podemos decir en la iglesia como en la tienda o como en el restaurante. Si da resultado, hagámoslo. Segundo libro de Crónicas, capítulo 28, les dije. El rey Acaz se había rebelado contra Dios. El pueblo estaba en pecado y Dios los castigó. Versículo 19. Porque Jehová había humillado a Judá por causa de Acaz, rey de Israel, por cuanto él había actuado desenfrenadamente en Judá y había prevaricado grandemente contra Jehová. Por esto también vino contra él Tiglat-Pileser, rey de los asirios, quien lo redujo a estrechez y no lo fortaleció. No obstante que despojó a la casa de Jehová y la casa real y la de los príncipes para dar al rey de los asirios, este no le ayudó. Además, el rey Acaz, en el tiempo que aquel le apuraba, añadió mayor pecado contra Jehová. ¿Por qué? Porque ofreció sacrificios a los dioses de Damasco que le habían derrotado y dijo: pues que los dioses de los reyes de Siria les ayudan, yo también le ofreceré sacrificios a ellos para que me ayuden. Bien que fueron esta su ruina y la de todo Israel. Vino a Siria y los destruyó y los acabó. Entonces, ¿qué dijo Acaz? Los reyes de Asiria los ayudan. ¿Esos reyes les dan qué? Resultados. Entonces vamos a adorarlos y vamos a ofrecerles nosotros también. ¿Cómo se llama eso? Pragmatismo. Hoy en día la gente hace no lo correcto, sino lo que le da resultado. ¿Se acuerdan que un filósofo dijo: el fin justifica los medios? ¿Cómo se llamaba? Creo que era Maquiavelo. ¿Sí o no? Y por eso dicen que es una frase maquiavélica. Hasta bien. El fin justifica los medios. No importa lo que hagamos, en con tal de que dé resultado. El fin o el buen resultado justifica ¿qué? Las acciones que hagamos. Hay un libro de un pastor cristiano. Este hombre se llama Rick Warren. Está entre las listas de los hombres más influyentes a nivel mundial. O sea, Rick Warren ha influenciado a la iglesia de una manera tremenda. Él escribió un libro que se llama Una iglesia con propósito. Y él dice que él para poder, ¿cómo se llama?, dar resultado para que la gente llegara, empezó a hacer una encuesta en la iglesia. Y empezó a... les pasó como... ¿qué clase de música le gusta a usted? Y él empezó a ver que la mayoría decía, ejemplo, ritmo pop. O sea, a la mayoría de gente de nuestro tiempo le gusta ¿qué? El pop. Entonces vamos a poner ¿qué? Entonces ya no estaba haciendo el culto para Dios. ¿Estaba haciendo el culto para quién? Para la gente. Hermanos, increíblemente, la iglesia creció. Hay un libro que se llama Sueña y ganarás el mundo, del pastor César Castellanos. Él es el pastor de la Misión Carismática Internacional en Bogotá. Una iglesia que ha alcanzado un poquito más de 200 mil personas. Pero él en su libro habla hay un capítulo que dice el poder de la innovación. Entonces llegó una época en que la iglesia empezaron a traer grupos de danza, ¿se acuerdan? Entonces había un grupo de muchachas que danzaba así. Entonces él dice el poder de la innovación. Y a través de César Castellano ya no se hacían las danzas suaves hebreas. Se hizo lo que la iglesia hoy en día le llama danza contemporánea. Innovar. ¿Y qué pasó con su iglesia cuando innovaron? Creció. Entonces la gente no se pregunta, ¿eso es bíblico? ¿Sino qué? ¿Da resultado? Y como da resultado, ¿qué hacemos? Pongámoslo en práctica. Eso se llama el principio libre o el principio pragmático. Si da resultado, no importa, hagámoslo. No importa si a Dios le agrada, no importa si a Dios lo deshonra, no importa si su culto se vuelve una recocha, hagámoslo. ¿Ustedes creen que ese principio es el que nosotros debemos establecer? El principio eclesial, que los líderes dicen qué hacer. Y si a ellos se imaginan algo que no está en la escritura, pero como lo dicen, hay que hacerlo. El principio normativo, lo que Dios manda y lo que Dios no prohíbe. Y ahora el principio libre, lo que da resultado. Aquí hay una iglesia en Colombia que se llama el Centro Misionero Bethesda. O también la Iglesia del Millón de Almas. El estilo del pastor es, bueno, su biografía dice que él fue un esbrú. Entonces él conoce muchos de los secretos de la oscuridad. Y este es un hombre que más o menos una oración de él es, Señor, destrúyelos, explota, Padre, y empiezo a orar de una manera diciendo que se exploten los demonios, que los destruyan. Y con este estilo, su iglesia, ¿qué pasó? Creció. Entonces la gente no se pregunta, ¿eso de reprender y atar demonios es bíblico? Sino, da resultado. Y si da resultado, hagámoslo. Entonces hemos visto en los últimos 40 años que la iglesia ha introducido al culto muchas cosas porque dan resultados. Hace 30, 40 años, cualquier cristiano iba a cualquier iglesia. Y eran iglesias donde los hermanos estaban pulcros, bien bonitos. Cuando iban a cantar se paraban, tomaban sus signarios, no se desordenaba nada. Era lo más de bonito. 40 años para acá. Lo que pasa es que esa forma de hacer culto no atrae. La pregunta es, ¿será que nosotros tenemos la capacidad de atraer? ¿No dice la Biblia que el Señor es el que añade a los que han de ser salvos? Eso no nos hace irresponsables, el mandamiento es predicar el Evangelio, ¿no? Pero hoy en día ya no se hace el culto para Dios, ¿se hace para quién? Para la gente. Hagamos un culto para jóvenes. Entonces, ¿cómo hay que hacerlo? Con la música que les gusta a los jóvenes. El pastor José, el próximo mes va a venir a predicar acá. Pero él me dice, él ahorita está reformando y poco a poco ha ido cambiando muchas cosas. Me dijo que el domingo tenía bautismos en la iglesia. ¿Te imaginas cuando vean las fotos? Me imagino que va a bautizar por aspersión. Y nosotros, las dos formas bíblicas las creemos, las dos, aspersión e inmersión, no tenemos problema. Pero lo mejor es que cuando bauticemos a alguien esté la iglesia como testimonio, sería lo mejor. Entonces él va a hacer bautismos. Pero él me contaba que cuando tenían el grupo de jóvenes, llegaron a tener como 200 jóvenes en una reunión. Pero me decía, hacíamos que es que la noche de pelucas, donde todos tenían que ir con una peluca diferente. Hago una pregunta, ¿eso en qué honra a Dios? ¿Eso en qué parte de la Biblia está? ¿Cuando le cortaron el cabello a Sansón hicieron una peluca o qué? así como presenta Chespirito en sus programas. O sea, es que no estamos hablando de agradar a la gente, hermano. O sea, nuestro culto no busca agradar. Imagínese donde nosotros hagamos un culto para agradar a la gente. Elena tiene un estilo, Juan tiene un estilo, Gerardo tiene otro estilo, Samir. Entonces, que yo haga una encuesta. ¿Qué quisiera que añadiéramos a la iglesia? Mira, hermano, vea, es terrible. Y yo sé que de pronto usted no me va a creer. Pero hay iglesias que en el primer piso de la iglesia hacen el culto. Y en el tercer piso tienen gimnasio. Para que cuando termine el culto, la gente que le gusta el gimnasio vaya. O tienen spa. Hay iglesias en Estados Unidos que tiene sección de fumadores y sección de no fumadores. Usted se queda, vea, hermano, eso no es nada. Uno lo que ha visto y lo que conoce es tremendo. Pero todo por el sentido pragmático. Necesitamos que dé resultados. Ay, hermano, si esta música no da resultados, quitémosla. No es que dé resultado o no dé resultado, es agrada a Dios o no agrada a Dios. Es que los signos, mire, ¿por qué quitaron los signos de la iglesia? Por lo general, una canción normal es muy repetitiva. Me robaste el corazón, aunque yo quede en el olvido. Y repite 10 veces, me robaste el corazón. Pero un himno, venga, irás yo. Solo en Jesús está mi fe. Mi esperanza y mi canción, piedra angular, firme sostén, inconmovible en la aflicción, cuán grande amor, inmensa paz, en el temor o adversidad, consolador, amigo fiel, yo en su amor me sostendré. Solo en Jesús, Hijo de Dios, quien se humilló por nuestro bien, cordero de mi salvación, por este mundo herido fue, en la cruz va a morir, y Dios mostró su gracia ahí, pues mi pecado Él llevó, en su aflicción mi vida me dio. En el sepulcro Él yació, el cuerpo inerte del Señor. Mas al tercer día llegó, resucitó en gloriosa luz. Y al triunfar sobre el mar, perdió el pecado potestad. De Él suyo soy, Él mío es, pues con su sangre me compró. Desde el nacer hasta el morir, sea poder de Cristo en mí. No temeré, seguro estoy, mi vida yo a Él le doy. Ningún poder, ninguna falta, Él me arrebatará. Hasta que Él venga otra vez, en su poder me sostendré. Eso es un himno. Entonces dijeron, no, los himnos son muy aburridos. Además, aprenderse un himno es muy largo. A los muchachos les da pereza. Y quitaron los himnos. Un himno de esos que nos enseña la obra de Cristo desde que nació hasta que vuelve otra vez. Nos habla del Evangelio. Un himno que nos edifica, que glorifica a Dios, porque su centro es Cristo y la cruz. Pero no, es que a los muchachos no les agrada. Aquí vino una señora, tenía dos hijas, me dijo, yo me voy, porque a mis hijas no les gusta su culto. Primero, no es mi culto. Pues yo no voy a cambiar para que los muchachos se queden. O sea, el que quiera venir aquí, viene, hermano, porque Dios lo atrajo. Pero aquí el culto no lo vamos a hacer para que nos dé resultados. Aquí el objetivo es honrar a Dios como Él ha dicho que se le honre, glorificar a Dios como Él ha dicho que se glorifique. No buscamos agradar a los hombres, pues la Escritura dice, si agradáramos a los hombres no seríamos siervos de Cristo. ¿Seríamos siervos de quién? De la gente. Este es el estilo que más se usa hoy. Como dijo este rey Acaz, no, ofrezcamos a los dioses porque ellos le ayudan. Si a ellos les dio resultado, a mí me va a dar resultado, entonces hagamos lo que da resultado. No importa si desagradamos a Dios, no importa si Dios es deshonrado. No se ponen a pensar en eso. Cuando, mire, en la iglesia que yo asistía, el pastor fue a un congreso. Nuestra iglesia era tradicional, hermano. Nos parábamos, cantábamos, nos sentábamos, escuchábamos la palabra, dábamos ofrenda, no pasaba nada. Pero un día el pastor lo invitaron a un congreso y se fue a una super iglesia en Guatemala. Pero allá el pastor soplaba y la gente se caía. Ponía la mano y los otros se revolcaban. ¡Sopla Dios! Y el pastor pensó que Dios soplaba porque la gente como papel caía al suelo. Y como era una iglesia grande, el pastor se vino, hermano, con todo. Y nuestros cultos empezaron a desordenarse. ¿Cómo terminábamos un culto, Rosalba? La silla había que recogerla, todo el mundo tirado en el suelo, hermano. ¿Un desorden? Mientras la escritura dice, hágase todo decentemente y en orden. Pero como hoy en día ya no es por fe, o sea, los católicos necesitan ver algo y los cristianos no necesitan ver, necesitan sentir. Entonces, aquí está la presencia de Dios y la gente empieza. Ah, está sintiendo. Y la Biblia habla de los sensuales. ¿Quiénes son los sensuales? Los que se basan en los sentimientos, que no tienen al Espíritu. Peligrosísimo. Pero como la gente necesita sentir. No, en mi iglesia Dios no se ve, pero se siente. Y hasta cantan canciones, ¿no? Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Yo no siento, hermano. Hay cultos bonitos que uno lo hacen, uno se eriza por lo bonito, oh, estuvo bueno, estuvo rico, chévere. Pero no podemos decir, sentí a Dios. Entonces ya se vuelve la iglesia que siente a Dios y los cristianos se han vuelto sensitivos. Y como eso da resultado, esa es otra, que la gente va a buscar lo que da resultado. En Bogotá hacen un congreso en el mes de julio, una iglesia que llama Avivamiento. Vienen más de 15,000 pastores, hermano, por recibir lo que ellos llaman unción. Y el pastor Ricardo Rodríguez, yo estuve ahí. Hermano, yo siempre fui reacio a muchas cosas. Pero usted los ve caer. Y dicen, poder de Dios. Oye, hermanos, ¿hacemos lo que da resultado o hacemos lo que Dios manda? Si Dios quiere que esta iglesia crezca, Dios querrá. Pero no vamos a forzarnos a que crezca y a vender los principios que Dios nos ha dado en su palabra para atraer gente. Aquí la idea tampoco es ganar inconversos, aquí la idea es tener cristianos, gente que se convierta. Aquí un inconverso, en una iglesia como esta, hermano, un inconverso no dura. Poco a poco se va incomodando. Uy, tiene que ser muy testarudo, pero sí los hay. Para quedarse en una iglesia donde se predica la Biblia, donde se quiere honrar y agradar a Dios. Entonces, ese principio libre o pragmático es el que más en día hoy ha cogido fuerza. Miren, por favor, el libro de Jueces. El libro de Jueces. Capítulo 21. Eso también lo deberíamos de llamar el principio anarquista, hermano. ¿Qué es anarquía? ¿Donde no hay qué? ¿Donde no hay ley? ¿Donde la gente no se quiere sujetar a la ley? El capítulo 21 de Jueces, versículo 25... dice, en estos días no había rey en Israel y cada uno hacía qué. Y cada uno hacía qué. Lo que bien le parecía. ¿Y sabe cuál es la excusa de muchos? No, es que esta es nuestra visión. Nuestra visión es que la gente se caiga. La otra visión es que la gente brinque. La otra visión es esto, la otra visión es aquello. ¿Y dónde está el principio que dice decente? En orden. Que un inducto entre y por todo sea convencido y se postre diciendo Dios está en medio de ustedes. ¿Pero qué dijo Pablo de todas esas locuras? ¿No entrarán de inducto y irán? ¿No están estos locos? Hermano, hasta yo antes de ser cristiano. O sea, y la iglesia que uno, los que han pertenecido a la iglesia pentecostal, perdonen, ¿no? Pero todo, en todo barrio, la primera iglesia que llegaba era una iglesia pentecostal. Y en el barrio de la iglesia pentecostal, hermano, los cultos, una bulla. Y la gente temblando, brincando. Y uno decía, esa gente está loca. ¿Quién quería ser evangélico, hermano? Ahora no es por eso. Ahora mire, la gente toda quiere ser evangélica. Porque hay iglesia para todos los gustos. ¿Le gusta la salsa? Hay iglesia donde hay salsa. ¿Le gusta el brincadito? Hay iglesia donde brincan. ¿Le gusta esto? Entonces, como dice el pastor Chuy Olivares y como también lo escribió el pastor John MacArthur en un libro que se llama Difícil de Creer, las iglesias al gusto del cliente. ¿A usted cómo le gustaría el culto? Ella dice, entonces vamos a establecer lo que ella dice. ¿A usted cómo le gustaría el culto? Pastor, la adoración es muy larga. Entonces, ya no vamos a cantar 7 canciones. De aquí en adelante vamos a cantar 3 para que Elena no se vaya. Y para que Elena diga, mire hermanos, en Estados Unidos los cultos son, ejemplo, 45 minutos. Porque hay que respetar el tiempo de una sociedad que ya no tiene tiempo para buscar a Dios. Porque la gente ya por el afán de prosperar 2, 3 trabajos y no tienen tiempo para Dios. Hace 40, 50 años los que son ancianos. ¿Cuándo abrían una tienda un domingo, hermano? ¿Quién trabajaba un domingo? ¿Quién? Hace 50 años. Pero hoy en día la sociedad tiene afán por prosperar. ¿Qué importa el día del Señor? Entonces, estamos en un tiempo donde el pragmatismo abunda. No lo que Dios mande, sino lo que dé resultado. Pastor, ¿y si ponemos una música más movidita? ¿Sí o no que por ahí escuchamos en la cruz, en salsa, sí o no? Pegajosa. O sea, música está bien para escuchar en la casa, para el culto no. Imagino uno aquí a ritmo de salsa. Uy, hermano. Pero es que a la gente le gusta, nosotros estamos en una cultura salsómana. Y ahí hay orquestas cristianas de salsa. Entonces, hay de todo. Para el gusto del cliente. Pero aquí no es con lo que la gente le gusta, sino lo que Dios ¿qué? Demanda a Dios y lo que le agrada a Dios. Amén. Y el último principio es lo que se conoce históricamente como el principio regulador del culto cristiano. ¿Qué es el principio regulador del culto cristiano? Lo que yo hablaba, lo único que se hace en el culto es lo que dice la Escritura. No lo que nos imaginemos, sino lo que Dios manda. Y vamos a ir viendo qué es lo que Dios manda en el culto. Pero en el culto tiene que abundar ¿qué? La palabra de Cristo. Entonces, hay 4 principios de cómo históricamente se ha hecho culto. El principio eclesial, donde las autoridades de la iglesia dicen qué hacer. El principio normativo, donde la iglesia ha dicho lo que Dios manda, pero también lo que Dios no prohíbe. El principio libre o pragmático, donde lo que dé resultado. O el principio regulador del culto, que es la palabra. Les hago una pregunta. ¿Con cuál nos quedamos? ¿Con cuál? Con lo que regule la palabra. Solo nos vamos a quedar con lo que la Biblia dice, hermano. Si no lo dice, nada, porque nuestra norma de creencia y de conducta es la Biblia, no más. Lo que está escrito, escrito está. Y escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Ah, venga, hagámonos dioses, nada, solo al Señor tu Dios adorarás. Pero yo te voy a dar todo esto si me adoras. Solo al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El próximo miércoles vamos a estudiar un poquito sobre lo que significa la palabra adoración. ¿Cuáles son las palabras en el griego y en el hebreo que significan adoración para nosotros en el español? ¿Y qué es lo que dicen? Para que nosotros entendamos que nuestro culto es nuestra ofrenda de adoración a Dios. Y si es adoración, solo vamos a hacer como Dios demanda que sea adorado. Como dice la Escritura, Dios es espíritu y los que le adoran ¿qué? En espíritu y en verdad. Entonces el próximo miércoles, si el Señor lo permite, hablamos de la adoración. Padre, gracias te damos en esta noche, porque hemos aprendido que el verdadero culto ha sido ordenado solamente por Dios, y el falso culto es lo que tú no has ordenado. Y Padre, ayúdanos a no contaminarnos. Empezamos con el versículo que decía que Judá no se prostituya, porque Israel se prostituyó, Señor. Tal vez a través de la historia la iglesia se ha prostituido con muchas cosas, Dios. Pero nosotros tenemos un anhelo y tenemos una meta: procurar ser una iglesia bíblica. Y queremos que nuestra forma de hacer culto sea lo más bíblico posible, Señor. Lo que más cercano a la honra que tú demandas, nosotros podamos hacerlo. Padre, perdónanos cuando por el afán de crecer permitimos tantas cosas extrañas en nuestro culto, cosas que tú no había mandado, ni había ordenado, ni te habían subido al corazón, pero que nosotros le hicimos, Señor, tal vez motivados con agradarte a ti, pero deshonrándote, Señor. Cuando Usa extendió la mano al arca para que no se cayera, él tenía la intención de honrarte a ti, pero no lo hizo de la manera que tú lo mandaste. Padre, por favor, guárdanos de hacer lo que tú no nos mandas, Señor. No es que tú no lo prohíbas, es que si tú no lo mandas, no lo queremos hacer en nuestros cultos, no lo queremos vivir en nuestras vidas, oh Rey del Cielo. Ayúdanos a presentarnos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Ayúdanos a honrarte, no solamente dentro de la iglesia, sino donde quiera que estemos. Perdona nuestros pecados, perdona nuestro mal testimonio, perdónanos todas las cosas que hemos hecho que te deshonran, Señor, tanto dentro de la iglesia como fuera de ella. Perdónanos, Dios mío. Nosotros queremos hacer lo que a ti te agrada, a través de Cristo, Señor, a través de Jesús queremos adorarte. Muchas gracias por lo que hoy hemos aprendido y porque como iglesia estamos dispuestos a ponerlo en práctica. Ayúdanos a ser fieles en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén y amén.